Buenos días, Lamien, Mary Mary. Yo soy Machi de la comunidad Cacique José Iñón. Igual quisiera decirle, ya que esta cosa se va para afuera, ojalá que lo escuchen. No aquí en Chile, porque aquí en Chile ya no lo escuchan lo que nosotros hablamos. Ojalá que en otro lugar lo escuchen, en otro, si mandan el papel para allá, que lo escuchen, con todo lo que lo ha pasado a nosotros. Igual diría lo mismo que dijo él. Me ha pasado cosas muy terribles. En ese año, el 2001, él lo detuvieron, lo soltaron el año 2006. Y en ese momento tenía todos mis niños menores, chicos, guaguita y menor de edad de 11 años para abajo. Y ahora que él es adulto, tiene 21 años, igual él está libre ahora, pero por el momento nomás. Está esperando el juicio oral, que él igual lo están culpando con la huelga de hambre que hubo, con todos esos niños que tuvieron huelga de hambre en Angol, pero él no se tiró en huelga porque yo no quise, porque él sufrió mucho cuando era niño, tenía 11 años. Él fue papá de la casa cuando él tuvo preso acá a mi marido. Y ahora está conforme el gobierno, ahora que él es adulto, ahora él lo quieren condenar por cosas que él no ha hecho. Yo con tanto sacrificio, yo lo eduqué sola con mis 4 niños menores, con tanto sacrificio lo eduqué, no me bajó ni para educarlo, salió adelante con todo su esfuerzo, iba a la escuela, después llegaba a la casa, viendo los animalitos que teníamos, porque antes el cerco no estaba muy bueno, él tenía que salir a buscar los animales por la montaña, y buscando leña para que no falte la leña para hacer comida para los hermanos menores de él, pero él tenía 11 años en ese tiempo. Y ahora como él es mayor, ya lo tienen ahora de la mano para tenerlo ancho, para no dejarlo estudiar. Él terminó su cuarto medio, hizo la PSU, como se dice, el estudio que hay ahora, terminó con tanto sacrificio y después quiso hacer la práctica. 2 semanas tuvo en práctica en el taller donde estaba haciendo su práctica, lo fueron a buscar preso. Y ahora ahí lo tienen de la mano para ahora juiciarlo, ahora no sé en qué meses, pero en abril yo creo que va a tocar ya el juicio oral. Hemos sufrido mucho. A mí me han visto en el internet como me tenían amarrada con mi niña llorando al lado de mí, hasta mi perro estaba ahí sentado al lado. Si fuera persona el perro también estaría llorando. En ese momento íbamos a tener reunión con Derechos Humanos, igual que tenían que llegar a las 2:30 y ellos ganaron llegar cuando lo allanaron en ese día, el 16 de octubre del 2009 parece que fue. Y como ellos lo golpearon, me golpearon mi niño menor de edad, que tenía 14 años, mi niña tenía 13 años, 12 años, y mi más chiquitita tenía 8 años. Y en ese momento llegaron preso mi niño de 14 años, y aquí mi marido José Cariqueo lo llevaron preso, detenido, y mi otro hijo, según dijeron ellos que lo andaban buscando, mi hijo mayor que me lo habían tomado preso hacía como 2 horas. Me llegaron, creo que después, creo que en la noticia se disculpaban ellos, que decían lo andamos buscando tal persona, su hijo mayor de la señora Andujuy Mayanar. A eso andamos. Pero ellos lo tenían preso hace 2 horas que lo tenían preso en Victoria. Y en esa disculpa que tuvieron ellos después, que por eso andaban en la casa allanando. Pero mi hijo ya me lo tenían preso. Entonces, como a mí no me pudieron ya detenía, no sé qué pensaron, pero yo igual lo escuchaba que tenían que llevarme presa y no sé por qué me dejaron ahí amarrada y botada. Y entonces se preguntaban ellos, ¿lo llamo detenido o no? Decían, no, o lo dejamos. Y ahí dirían que no, la mayoría, y me dejaron botada y amarrada. Pero había niños, como 4 o 5 niños, niñitos, guaguitas así de 2 años para arriba había niñitos que era de mi cuñado. Esos niñitos todos estaban viendo ese maltrato que me estaban haciendo a mí. Pero ellos, como ellos no lo dejaron entrar para adentro al grupo, ellos estaban mirando, entonces los niños ese todos tienen grabado lo que lo hicieron a uno en la propia casa de uno. Y en ese momento mi hijo, que tiene 14 años, tenía 14 años el 2009, no alcanzó ni tomar 11 cuando llegó el allanamiento. Y más encima, sí, no, 11 se fue, lo llevaron preso junto con su papá. Lo golpearon, le sacaron sangre, lo patearon, lo esposaron. Igual él después lo culparon que había piedrado el vehículo de los carabineros, pero no era vehículo de los carabineros, era un vehículo así que estaba sin patentes, era un color plomo, porque carabineros se conoce el auto, y no era eso, y no sé por qué ellos se quedaron callados nomás, no reclamaron ese piedra, o sea que ese golpe que le dieron el vehículo, mi hijo tenía 14 años en ese tiempo, en la fiscalía militar le dijeron, ¿usted conoce este objeto? Le dijeron, el niño. Sí, dijo, yo lo conozco, y usted lo tiró el vehículo, le dijeron en la fiscalía militar. Y entonces él dijo, sí, lo conozco, yo lo tiré. ¿Por qué lo tiraste? Porque mi mamá me lo... Los carabineros no dejaban de golpear a mi mamá, creo que dijo. O sea que así dijo el niño, porque yo mismo lo acompañé en la fiscalía militar, como él era menor de edad, y yo mismo lo acompañé. Y él dijo la verdad. Yo lo tiré, dijo, porque los carabineros me estaban golpeando mucho, mi mamá, y además me golpearon a mí, dijo, y me dio rabia, porque no, ellos no me escucharon que me soltaron a mi mamá, que me lo estaban golpeando, dijo, y por eso se lo tiré. Así dijo él, no negó nada lo que hizo. Pero cualquier persona, yo creo que se defendería si alguien lo está castigando en su propia casa o a donde esté trabajando, porque uno no sale a hacer daño en el camino público, en el pueblo, uno no sale a hacer en su propia casa, en su propio hogar. Lo sacan a la racha para afuera uno, a mí me tiraron del pelo, ahí mi pelo sale en la máquina donde tengo arrancado el pelo, mi delantal este era un rosado que tenía botado para el lado, me lo sacaron, casi me dejaron desnudo ahí, faltó salir esto nomás para que yo estuviera desnuda, saliera toda mi ropa, si no me dejan ahí. Eso me pasó el 2009, pero este fue pasando el 2001 en Parría. Así que ese es mi dolor que tengo, y este no se va a borrar nunca. Nunca se va a borrar esto, lo que me hicieron. Y mis niños tampoco se lo van a borrar, porque ellos fueron maltratados, fueron torturados. Ojalá que se fuera pa otro lado, que bueno, esto no, a nosotros no se lo van a borrar, nunca se lo van a borrar a nosotros, vamos a tener un recuerdo hasta que moramos, porque carabineros han abusado mucho, bueno, ellos lo mandan a cuidar, no a maltratar, porque ellos maltratan a cualquier animal. El que esté presente no lo maltratan ellos. Y uno en la casa no está haciendo nada y lo van a paliar juntamente con los niños. Así que así aunque ellos lo tengan preso o aunque lo tengan adentro el vehículo de ellos, igual los niños lo maltratan, le sacan sangre. Y yo creo que esa grabación igual anda dando vuelta porque los niños adentro el auto de ellos, no sé cómo se llama el auto de los carabineros, adentro ahí sangrando los dos niños, mis dos sobrinos. Pero ese yo creo que nadie se lo ha reparar con todo lo que le hicieron. Han quebrado la culata, su escopeta de ellos, contra la cara de los niños. Y mi hijo, que tiene 21 años ahora, ese tiene, está lleno de balines en su pie. Después que ellos hacen la cosa, y después quieren investigar por qué el niño está baleado. Después que ellos dejan baleado, y después uno recoge su herido, lo lleva a la urgencia, allá andan diciendo, nosotros queremos investigar por qué está así. Y después que han hospitalizado los niños, todo baleado, y allá ellos, el hospital de Angol en esa vez, cuando balearon a mi hijo, pero no lo dejaban entrar con los heridos, menos mal que iba Samu con los heridos. Por eso pudo entrar la camilla para adentro con los heridos esa vez. Lleno de carabineros en el hospital de Angol. Y después yo fui a dejar a mi hijo hospitalizado. Me dejaron que yo saliera del hospital, de la sala donde me internaron mi hijo y mi sobrino que estaban heridos. Y ellos después lo tenían resguardado, preso lo tenían. Como los niños no quisieron estarlo viendo ellos después que ellos lo balearon, lo maltrataron, quebraron la culata contra la cara de ellos. Y después ellos lo tenían preso en el hospital. Lo dejaron que nosotros saliéramos de ahí y después lo tuvieron preso. No lo dejaban entrar nadie. Solamente si iba el papá el otro día, le dejaron pasar él, yo no fui al otro día. Y ahí dijo que estaban presos los niños y esposados. Lo dejaron amarrado, lo herido en la noche después. Ese fue el 2008. El 2008, antes del allanamiento de octubre del 2009. Así que eso, toda esa cosa lo ha pasado en la comunidad de nosotros, que el allanamiento muy fuerte. Bueno, uno tiene toda la coyuntura así fracturado, uno para estirar el brazo así, o de repente uno tiene que fijarse para estirar los brazos para que uno no le duela, porque si uno llega y estira su brazo le duele, porque la coyuntura de uno y ahora no está sano así como estaba, porque ellos mismos lo fracturaron uno.